Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa de Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, estamos comentando acerca del tema profecía y escritura en Pedro, cómo Pedro está analizando esto. Y aquí nos encontramos con un texto extraordinario. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hice énfasis en esta última parte porque creo que es importantísima. Claro. ¿Quién es el lucero de la mañana? Bueno, aquí hay varias palabras, Horacio, que uno debería analizar, porque dice, por ejemplo, dice tenemos. ¿Qué tenemos? Lo que sugiere aquí que son algunos conceptos que él ha venido vertiendo, sí. Que es lo que tenemos nosotros como algo muy seguro, y lo seguro es justamente la profecía que acabamos de mencionar el día anterior, cómo se enlazó el Antiguo Testamento con el Nuevo. Él se llenó de gloria, de alegría, saber de que lo que se había escrito tantos años, él lo presenció y le da mucho énfasis a eso. Tenemos una palabra profética más segura. Fíjate, creo que algo importante que debemos resaltar también es el hecho que si nosotros no tenemos esta orientación, estaríamos a oscuras, estaríamos en tinieblas. Por eso que dice, hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, y luego claro, habla del lucero que sale claro, en nuestros corazones. Ahora, lo interesante es esto, quizás yo, por eso estoy dejando eso para atrás, pero mira un poquito acá. Sí. Dice que el lucero, segura la cual hace ahí bien estar atento, como a una antorcha que alumbra, no en cualquier lugar. El mundo es un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas espiritualmente, estamos desviados, pero esta antorcha, que es su palabra, ¿no es cierto?, alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. No sé si a ti alguna vez has tenido la oportunidad de estar en una madrugada. Yo la he estado. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que yo me levanto a las 10 de la mañana? Digo cuando nace el sol, antes de nacer el sol y ver cómo nace. Es una cosa muchas extraordinaria. Muchas veces. Uno se encuentra con que hay total oscuridad. Sí. De improviso empieza a aclararse. Aclararse y lo que tú alrededor te parecía oscuridad comienza a percibirse, a ver, hasta que, yo digo hasta que a las 12 del día esta cosa está totalmente clara, pero es extraordinario eso, cómo... Eso no, cómo se percibe, no se percibe muy bien en la ciudad, porque la ciudad siempre está mucha iluminada, luz. Hay mucha luz. Cuando uno va al campo, a un lugar apartado así, donde tú puedes contemplar las estrellas en la noche, solamente la noche iluminada a veces por la luna o las estrellas, ahí se percibe mejor esto. Pero la verdad es que en la ciudad es difícil porque hay mucha... las luces se apagan justamente cuando ya está claro. Y cuando está claro, ¿qué es lo que ves? Ves todo. O sea, te queda clara la película, te queda claro lo que está sucediendo. Y lógicamente luego viene lo que sería un resultado mismo, pero ya no es un resultado general, sino es un resultado personal. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa eso, el lucero? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la aplicación que uno podría darle a ese concepto del lucero de la mañana? Y fíjate, nosotros podríamos decir esto es, y a lo mejor nuestros auditores, si confían en nosotros, podrían repetir después. Mire, dijeron, yo escuché que dijeron que el lucero era Jesús, por ejemplo. Pero cuando nosotros leemos ahí en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, leemos lo siguiente. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, lo no que es está diciendo de, aquí, hasta que, se que nos ocurrió. Hasta que Cristo salga en vuestros corazones, exactamente, y nos dé la luz que corresponde. En el corazón. Son expresiones realmente maravillosas. Por algo el Señor ahí en Juan capítulo 8, verso 12 dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, Él dice, Él es la luz del mundo. Cuando nosotros tenemos a Jesús, estamos iluminados, tenemos luz. Cuando Jesús no está en nuestra vida, vagamos en tinieblas. Y desde la misma creación, Cristo está presente, porque ahí en Génesis 1.4 dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Él hizo la luz, Él es la luz, Él es el que alumbra, Él es el que nos da la orientación y nos deja claridad en todos los conceptos que quizás alguna vez hemos tenido. Por ejemplo, Juan 1.5, haciendo énfasis puntual en relación a Cristo, porque Juan es un personaje que habla de la naturaleza divina de Jesús, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Extraordinario, si uno toma el texto ahora, el lucero de la mañana, ¿qué va a hacer? No va a prevalecer en mí las tinieblas, no van a haber dudas, va a haber claridad, va a haber lo que Dios es, porque está morando en nuestros corazones. Justamente. Ahora, tenemos que reconocer que antes de conocer el Evangelio, antes de conocer al Señor, nuestra vida, a pesar de que quizás lleguemos a pensar de que lo pasábamos tan bien, era tan entretenido, en fin, claro, de acuerdo al mundo, sí, es entretenido. Pero pensemos por un momento, ¿cuánto tiempo dura eso? Son momentos solamente, momentos. En cambio, cuando conocemos al Señor, nuestra vida cambia y nuestra vida es una vida que empezamos a vivir con un propósito diferente, una vida que tiene sentido, una vida que al mirar hacia adelante, nuestro horizonte se ha despejado. ¿Qué espera una persona que no tiene a Cristo? ¿Se murió? Y se terminó todo, no hay más. Incluso Pablo tiene algunos conceptos muy parecidos a lo que menciona aquí Pedro. En Efesios 5.8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Fíjate, interesante eso. ¿Sí? En otro tiempo tinieblas, mas ahora soy luz. En el Señor andad como hijos de luz. Interesante la alusión que hace él, este concepto de luz y de tiniebla. Pero también está la advertencia de Isaías 5.20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Que toman lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Bueno, ahí justamente estamos viendo algo que podemos, creo, entender perfectamente ahora, porque eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Justamente a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se dice malo. E incluso él menciona acá diciendo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por claro. Eso es perjudicial. Y fíjate, ¿no? la promesa que tenemos acá en Apocalipsis 2.28. Le daré la estrella de la mañana. Bueno, que nazca en nosotros esa luz maravillosa que es Cristo Jesús. Gracias por su atención, amados oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué manera su propio estudio de la palabra le ayuda a llegar a conocer mejor a Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.